Estamos recibiendo a Sonia González, presidenta de la Asociación de Funcionarios del CASMOF, CASMU. Sonia, buen día, gracias por estar en comunicación esta mañana con Radio Centenario. Gracias a ustedes, buenos días a la audiencia. Queríamos hablar contigo, Sonia, para que nos pongas al tanto de la situación que, bueno, continúa, de esta realidad de los trabajadores del CASMU, con esta situación que tiene que ver, por ejemplo, que el 31 ya mañana van a estar parando 24 horas, van a realizar una asamblea debido a todo lo que están atravesando, ¿no? Los despidos arbitrarios, los trabajadores en el seguro de paro, los próximos trabajadores que también caerían en el seguro de paro. ¿Cómo es la situación, Sonia? Bueno, nosotros hemos intentado discutir en los ámbitos tripartitos y bipartito cuál era el plan estratégico de la empresa y cuál era la situación institucional. CASMU no ha contestado por escrito, no ha presentado ningún plan estratégico. Fuimos a ámbitos, pasamos de ámbitos tripartitos a ámbitos bipartitos semanales para poder ver si allí se lograba avanzar en las negociaciones, donde tuvimos los ámbitos, pero CASMU se descuelga en una reunión del miércoles pasado con el presidente de la institución, en donde nos comunica que en vez de reintegrarse los compañeros que en el mes de salieron en el mes de octubre, deben reintegrarse en febrero, a partir del primero de febrero enviarían 50 trabajadores más. Para nosotros hemos planteado en todo el proceso de discusión que el envío de trabajadores al seguro de paro ha generado un impacto en la atención de los usuarios. ¿Por qué? Porque los trabajadores son necesarios. Han incrementado las colas de espera, las demoras, por lo tanto se ha perjudicado al afiliado y queda demostrado que esos trabajadores son necesarios, no sobran ni fueron sustituidos por ninguna tecnología. Por lo tanto, rechazamos el no reintegro de los compañeros y rechazamos el nuevo envío que ahora ubicaría a partir del día de mañana en casi 200 trabajadores en el seguro de desempleo. 200 trabajadores en este seguro de desempleo, los despidos arbitrarios, pero ¿y cuál es el futuro, Sonia? ¿Qué puede pasar en estas horas entonces? Bueno, para nosotros queremos, primero que nada, no nos podemos olvidar que CASMU es una institución que se le ha dado un fideicomiso de 23 millones de dólares, de los cuales se le entregaron ya las dos primeras etapas de 18 millones de dólares. Fueron demorados y hasta el momento no se le ha entregado la última etapa, que son 5 millones de dólares. Son dineros públicos, son dineros de toda la población, y que por tal motivo CASMU debería responder por esos dineros, y sobre todo quien se los otorga, que es el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos muy preocupados por el tema de la asistencia, de la calidad de asistencia que se está brindando, y eso es todo responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de fiscalizar que los servicios, como policía sanitaria que es, que los servicios que se brindan sean los adecuados. CASMU es una empresa que tiene, que se le otorga, vuelvo a decir, un fideicomiso, dineros públicos, por una determinada situación financiera tiene que ser, por algo que se le da 18 millones de dólares, tiene que haber una razón, que me imagino que el Ministerio de Economía fiscalizará que los gastos sean los adecuados. Sin embargo, nosotros vemos una publicidad desmedida en todos los programas televisivos, actividades empresariales en el gastos de dinero que creemos que debe de fiscalizar el Ministerio de Economía si está volcando sus dineros adecuadamente. Sí, y sí. El Ministerio de Salud Pública, si la asistencia que se brinda es la adecuada. Nosotros queremos que nuestros puestos de trabajo y la calidad asistencial estén garantizadas. Y para eso no se puede conducir la empresa como si esto fuese no sé qué. Es una institución institucional, es una institución de salud que tiene 180.000 socios y que por tal motivo debe de garantizar los procesos de atención. No se puede sustituir a los trabajadores y que no haya ninguna consecuencia. Las hay. No se puede eliminar un servicio de admisión en un sanatorio y pasarlo a remotamente. Hay cosas que remotamente no se pueden hacer, y eso es así. Sí, tú lo decías, ¿no? Si la gente no conoce la realidad de ustedes, los trabajadores, cree que por toda la publicidad y las fiestas de cierres de año y todo, como que realmente el CASMO es una empresa que funciona muy bien y que no tiene ningún tipo de problema. Sí, claro, se manejan con una... hacen un marketing que no se ajusta a la realidad, que los usuarios que esperan y esperan haciendo colas infernales en las farmacias porque enviaron trabajadores de farmacias al seguro de desempleo, cuando tenés una demanda que es clarísima, que la medicación se la va a buscar y que por tal motivo los usuarios pagan las consecuencias de esta gestión, la faltante de medicación en algunas farmacias. Por lo tanto, es imprescindible que los trabajadores estén en su lugar de trabajo. Los trabajadores de registros médicos tienen una función que cumplir, que es constatar identidades, que por lo tanto no se puede hacer remotamente. Los trabajadores de mantenimiento, los electricistas, tienen que cumplir su función en lo que tiene que ver a todas las plantas eléctricas. Por lo tanto, no pueden ser enviados al seguro de desempleo. No es que vos puedas enviar trabajadores porque sí. Los trabajadores administrativos no pueden ser sustituidos así nomás, contratando una empresa tercerizada en donde le pretenden que hagan, que sean guardia de vigilancia, asistan a los usuarios, vayan a las máquinas donde se paga ahora, generan un estrés para los usuarios que es brutal. Y después las quejas correspondientes de qué es lo que se les está cobrando, ¿no? Entonces los trabajadores en cada puesto de trabajo, como nosotros siempre decimos, desde el portero hasta el licenciado de enfermería, el enfermero, el de alimentación, el de mantenimiento, el compañero de servicio, los compañeros de farmacia, los compañeros de registros médicos, los odontólogos, los fisioterapeutas, todos integramos un equipo de salud que si falta alguien, esa cadena que significa el equipo de salud queda rota. Y si queda rota, el proceso de trabajo no sale como tiene que salir. Sonia, ¿sabes que hay oyentes en estos días que nos pasaban que le llegan a ellos este ofrecimiento de como de un servicio especial del CASMU que se llama Medis Group? ¿Qué visión tienen de ese tipo de servicios ustedes? ¿Cómo lo ubican eso en medio de esta situación del CASMU? Porque lo hablan como un servicio más caro, más especializado, digamos, con otro nivel de atención, supuestamente. Nosotros rechazamos el servicio de Medigroup porque, primero que nada, viola la reglamentación del sistema integrado de salud. ¿Por qué? Porque no pueden haber dentro de la salud socios con doble filiación que, por pagar más, tengan una prioridad asistencial. La prioridad asistencial se define por patología, no por billetera. Y acá lo que el CASMU está haciendo es el que tiene la platita, no importa qué condición venís, si hay una persona en urgencia con una situación más grave, pero tú sos socio Medigroup, tenés un cartelito al entrar que dice, si usted es socio Medigroup, anúnciese. Entonces los procesos se agilitan. Mientras que en un servicio de urgencia, lo que se hace es clasificar a través del triage, se clasifica a los usuarios según su patología y ahí se establece cuál es el que va primero y cuál no, por la gravedad que tenga, no por la plata que tenga. Y eso es lo que está haciendo el CASMU. Prioridad en la atención, agilidad en llegar a determinados especialistas, si sos socio Medigroup. Entonces estás pasando por encima de las prioridades de los usuarios. Tenés prioridad para hacerte exámenes, tenés prioridad para hacerte estudios, tenés prioridad en tu atención en la urgencia. Por lo tanto, choca contra la reglamentación de cómo debe funcionar una institución de salud. Por lo tanto, nosotros rechazamos eso, hemos denunciado esta situación, también se lo hemos preguntado al Ministerio de Salud Pública, porque suponemos que tienen avales. Lo hemos denunciado en el Parlamento, en la Comisión de Salud. Entendemos que debe de estar muy claro cómo funcionan este tipo de seguros. Si funcionase en una institución separada, en un local separado, con personal separado, nosotros no podemos decir nada. Mm. Pero funcionan los socios Medigroup dentro de cualquier local CASMU y tienen la prioridad por ser socios Medigroup, o sea, por lo que pagan. Ah, no es solo los que vayan a ese local por separado que promueven que está en Punta Carretas. No es solo eso. Ajá. El socio Medigroup puede atenderse en cualquier servicio. Por eso, claro. Llegás a la urgencia del Sanatorio 2 y tenés el cartel que dice eso. Si sos socio Medigroup, anúnciese. Claro. En todas las terminales, si digitamos la cédula, nos sale un cartelito que dice socio Medigroup. Por lo tanto, lo que se está induciendo es a que le des toda la prioridad, porque es socio Medigroup. Claro. Entonces, obviamente que nosotros creemos que esto es con los funcionarios del CASMU, con los servicios de CASMU, tienen una prioridad que no es lo que establece la normativa. Claro. Otra cosa que nos comentaban desde la audiencia, que se da, no sé si se dará todos los años, en este afán de recaudar, digamos, la cena de famosos de la Fundación Humanitaria Pro CASMU, que se hizo el 11 de este mes y cobran un ticket de $150 por persona con una cena ahí en Punta del Este. Sí, sí supimos de esa cena. No sabemos qué significa la Fundación Humanitaria Pro CASMU, la verdad. Ajá. Nosotros no sabemos, viste que aparecen determinados nombres que nosotros no sabemos. Supongo que así como los trabajadores nos debemos regir por determinadas regulaciones, supongo que este tipo de empresas también tendrán que haber recibido algún aval. Pero creemos que no se entiende cómo faltan determinadas cosas a nivel asistencial dentro de la institución y cómo entran en este circo mediático de cena de famosos, ¿no? Sí. O sea, resolver las carencias que los usuarios ven, resolver eliminar que el usuario tenga que estar con tiempos de esperas como los que tienen, tanto en ver determinados médicos como en la atención en la farmacia, por la gran demora que hay o por la faltante de medicamento. Entonces, como que hacemos un circo mediático, se van para Punta del Este y se creen que no sé qué son. No puedo decir ni qué representa, ni quién es, ni cómo se maneja esta fundación humanitaria. Humanitaria, Proca, la verdad. Sí. Dan como dirección Asilo 3336, que no sé si es parte de los... de las sedes del CASMU. Claro, claro, la administración, la planta administrativa del CASMU. Ajá. Ahí atrás, enfrente a la puerta de urgencia del CASMU 2, es ahí. Claro. Nosotros realmente quiero puntualizar algunas cosas. Tuvimos el viernes el despido número 65. Despido arbitrario, uno más. Parece como que es un francotirador, ¿viste? Y te apuntó el láser en la cabeza y ¡pum! Claro. Estás despedido. Claro. No importa si no tenés, si tu logajo está limpio, no importa si has tenido un desempeño sin ningún tipo de problema, te tocó y te despidieron. Te pagan la indemnización y para ello te ponen por mejoras de servicio y estás afuera. En dos segundos te rompieron la vida. En este caso le tocó a una compañera con 50 y pico de años, con más de 20 años en la institución, y que el CASMU la despide sin ninguna explicación. En un segundo la llaman a una reunión y la dejan afuera de la institución. CASMU es una empresa altamente represiva, donde los trabajadores están trabajando con un clima de terrorismo, bajo amenaza. Es una institución que... viola los acuerdos firmados, firmó un acuerdo el 25 de noviembre que decía que no enviaría más trabajadores al seguro de paro el 25 de noviembre pasado, y ahora a partir de del primero enviará más trabajadores al seguro de paro. Capu viola la ley de libertades sindicales cuando sale a amenazar trabajadores luego de que conoce la lista de adhesión. Nosotros tenemos que presentar la lista de las guardias gremiales y por lo tanto la institución sabe quiénes paran y quiénes no paran, y entonces salen a amenazar trabajadores que si paran se les puede complicar. Entonces realmente dentro del CASMU se vive un clima que no es el más adecuado, y es una institución que no respeta ningún tipo de normativa. Viola la normativa del sistema integrado, viola la normativa de libertades sindicales, viola los acuerdos que firma, y mientras tanto hace circo mediático en los distintos publicidades en el este o en donde se les ocurra. ¿Y qué les han dicho desde el Ministerio de Trabajo ante estas denuncias de ustedes? Nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos ahora instancia en Dinatra el día 6 de febrero. Ahora tenemos inspección de trabajo, hemos denunciado situaciones de acoso laboral y las seguiremos haciendo porque hay determinados directores de determinadas zonas que amenazan a sus trabajadores, mira que te despido, así nomás. Por lo tanto, hemos hecho denuncias en la inspección de trabajo, hemos hecho denuncias en la inspección de trabajo de cómo se liquidan los sueldos en el CASMU, cómo son los recibos del CASMU, hemos hecho denuncias en el Ministerio de Salud Pública por el tema de la reestructura en admisión del Sanatorio 3, estamos a la espera de que nos contesten. Hemos hecho denuncias en inspección de trabajo por el tema de trabajadores que han sido enviados al seguro de paro y son sustituidos por empresas tercerizadas. Hemos hecho denuncias por horas extras en servicios donde hay trabajadores al seguro de paro. Hemos hecho denuncias al BPS, porque el BPS es el que está pagando los seguros de paro, por lo tanto si CASMU lo está utilizando como una forma de ahorro, es una estafa indirectamente. Entonces le pedimos al Ministerio, le informamos al BPS de esta situación para que fiscalice. Nosotros creemos que debería haber una actitud más firme por parte de la DINATRA en relación a dar cumplimiento y a que CASMU cumpla con las normativas vigentes, ¿no? Y esperamos que esto sea así y que así como nosotros estamos obligados a cumplir con determinadas normativas, y en la institución también, no se regula sola, y eso es para nosotros fundamental. Sonia, ¿ustedes entienden, o quizás ya está ocurriendo eso, que a nivel de la Federación Uruguaya de la Salud se deben generar medidas de apoyo a ustedes, de solidaridad, que impliquen otros sindicatos de la Federación también apoyando esta situación de ustedes? Nosotros durante todo el proceso de negociación por el tema del envío de trabajadores al seguro de paro, hemos hecho todo el proceso de negociación en los ámbitos tripartitos y en el Parlamento junto con la Federación. Uh-huh. La Federación nos ha apoyado en todo este proceso, e inclusive la última dirección nacional del año anterior, o la penúltima, uh-huh, definió un paro que se hizo el 1 de diciembre, un paro de 24 horas de la Federación, que fue en contra de la reforma, en contra de, en defensa del sistema integrado de salud y en solidaridad con los trabajadores del CASMU, y se hizo una concentración en la puerta del CASMU 2 en 8 de octubre y Abreu. Por lo tanto, nosotros hemos tenido el respaldo y el acompañamiento de toda la Federación durante todo este proceso del envío de trabajadores al seguro de paro. Muy bien. Bien. Sonia, mañana entonces se hace este paro de 24 horas con asamblea a las 9. fue una asamblea a las 9, en donde los trabajadores evaluarán esta situación. La empresa lo que planteó es que seguirá enviando trabajadores al seguro de paro, que pedirá al Poder Ejecutivo una prórroga especial de seguro de paro. No sé qué explicación puede pedir, puede poner para pedir que se haga un decreto de un seguro de paro especial en el CASMU, porque acá no se incendió nada, nada. O sea, para lograr que le den un seguro de paro por un año, como ellos pretenden, supongo que tendrán que buscar una explicación, y en donde el Poder Ejecutivo tendrá que argumentar por qué se la va a dar. Por lo tanto, nosotros dudamos que se la den. Los compañeros que se planteen esa prórroga, los compañeros son los que tienen que firmar. Nosotros decimos que los compañeros deberían no firmar, y por lo tanto se lo preguntamos al CASMU: si los compañeros no firman, ¿qué pasa? Y CASMU dijo que serían reintegrados esos trabajadores que no firmen prórroga, pero en lugar de ellos se enviaría otro. Es decir, CASMU continuaría con el envío de seguro de paro por una forma o por la otra, y generando además todos los problemas de atención hacia los usuarios, y todo el problema, el perjuicio que le generan los trabajadores con el envío del seguro de paro mientras su gestión es como es. Sonia González. Por lo tanto, creo que en la asamblea vamos a analizar toda esta situación y sin duda se fijarán, se tomarán las medidas que la soberana entienda pertinente, ¿no? Gracias por haber estado en comunicación esta mañana con Radio Centenario. Gracias a ustedes.